Frecuencia hip hop. Expresión, organización. Expresión. Organización. Hip hop frecuencia. Estamos en el aire, ya estamos acá, frecuencia hip hop. Como todos los martes. Oh shit. Estamos acá, ya el sólido que les habla, el CEO, y del otro lado está Javi ahí en los controles, que ahí llegó, tuvo que hacer todo en 5 minutos, pero ya está, estamos ahí, así que lo hizo bien. Claro, ahí, chun, al toque, sonaba Pizza Conmigo, ¿no? Primero, después un poco ahí de hip hop para calentar un poco, y estaba también nuestra cortina ahí, el programa, Hip Hop Frecuencia. Frecuencia hip hop. La frecuencia de eso no es el negro Corleone dice eso. Y Manu Cinca. Que van a estar ahí en, también en el evento que estamos por realizar el 26. Ya falta poco, digamos, así que atento para conseguir sus entradas para Frecuencia Hip Hop. Nos pueden ver las entradas, obviamente, así que nos pueden mandar mensajito ahí, el que quiera entrada, después coordinamos, nos encontramos y les pasamos la entrada. Está $60 anticipada, si no 80 cuando vayan ahí al lugar, así que mejor que las compren anticipadas. Se ahorran unos $20 que después les sirve para comprarse una cerveza. Claro, porque va a estar también económico, ¿no? Lo que va a ser precio popular. O capaz una pizza, ¿no? ¿Va a haber pizza? Va a haber pizza, justo que hablaba ahí la canción de Pizza, claro. Conmigo. Sí. Va a haber pizza y los que lleguen temprano van a tener pizza gratis. Claro, sí. El que llegue temprano tiene la pizza gratis. Y bueno, el que quiera también pedir la central lo puede hacer al 4302-6394. 4302-6394. Ahí pueden llamar y decirnos que quieren una entrada y después nos pasan la data. Si no, bueno, cualquiera, cada uno de nosotros, como siempre, que nos mandan WhatsApp, ahí pueden hacerlo, decirnos, nos encontramos, está todo bien. O si no, en Frecuencia Hip Hop. Ahí en el Facebook, el que es comunidad, ahí nos avisan y nada, ahí estamos. Che, estamos mirá, ahí con justo, todo. Oh, mirá, pero anda de WhatsApp, te llueve. Es Juanse, mirá, es Juanse, ahí pregunta, amigo, ¿cuándo me pasaba anticipada? Esa, seguramente cuando voy ahí el jueves a budismo, nos estaremos viendo y le pasaré las entradas. De bueno, ahí le aviso, mirá, ahí todo en vivo. No sé si estará escuchando o no, pero no sé, no creo, lo dudo. Pero a ver, preguntale, que ponga el programa y ahí decimos dónde. Obvio. Y ahí Javi que dice, estoy con la bici. Pero llegó. Llegó. ¡Vamos, Javi! Llegó tarde. ¿Cómo va Javi y todo eso del otro lado? De acá de este lado a full. La verdad que a veces se hizo larga la jornada laboral. Ahí esperándolo hasta lo último para arrancar para este lado, pero como siempre, ¿no? Pilándola, veía ahí de intervalo mismo con todo el quilombo, justo me paré en una parada, veía que decían que estaban buscando a Santiago Maldonado, ¿no? Justo escuchaba a los pibes. Ah, ¿sí? Sí. Y justo llegué a casa, no me pegué un baño, porque dije, no, prefiero llegar 5 o 10 minutos tarde. Claro. Y no venir re fisura, porque obvio. Tiene una grela de la puta madre, y digo, no, no puedo llegar. Creo que si miran esto basado el sol y ahí después, va a encontrar todas las pruebas del delito, hijo. Nah. Pero nada, no, igual, para jugar. Se hizo largo, pero che, ¿qué? De Santiago, loco. Antes que nada, salí. Déjeme la cartera y oigo de acá, de Frecuencia Hip Hop, ¿no? Sí, no, ahí yo cuando estaba en la facultad vino claro. Un compañero de otra organización. Y nos estaban comentando, ¿no? Que estaba comentando de que, bueno, que durante la tarde habían encontrado un cuerpo cerca, va ahí en el río Chubut, justo donde está la comunidad Pulov. En la cual estaba Santiago Maldonado. Nadando gente de prefectura, dice, ¿no? Claro, gente de prefectura ahí que como parte de un rastrillaje que encontraron un cuerpo que todavía no han dicho a quién pertenece, pero que supuestamente podría ser el cuerpo Santiago Maldonado. Supuestamente. Es lo que ya los medios andan diciendo, ¿no? Ahí estaba leyendo Estaba leyendo un medio de cada tipo. Claro, este es Clarín. Y, ahí en Clarín, ¿no? Estaba en Clarín, que bueno, ahí incluso... hay un video, todo, hay un, ahí hablando, lo, hay un video Prefectura haciendo, Naval y todo. Hay un video haciendo lobby de Prefectura Naval. Mm. Pero bueno, que ahí da como que si fuera... Ahí dice Sergio Maldonado, no me voy a reunir con Macri. ¿Qué le voy a decir? ¿Que renuncie? Claro. Palabras no textuales. Sí, del eso hermano, del hermano, claro. Claro, del hermano que bueno, también demostrando la responsabilidad del Estado ante esta situación, esta desaparición forzada de Santiago Maldonado. Pero bueno, ahí hay que ver también cómo sigue el tema. Vidal dice también... Por ahí hay, sí, uno de María Eugenia de Vidal cuando le avisaron de que podía ser el cuerpo de Santiago Maldonado. Mm, estaba justo en la tele la mina. Claro. Dice... Todo esto según Clarín, ¿no? O sea, está sesgado por lo que dice Clarín. Sí. Este cuerpo lo acaba de encontrar la prefectura que está trabajando en el lugar. Ojalá que no sea Santiago y aparezca con vida, decía la, dijo la bien, gobernadora. Claro, ojalá que no sea Santiago y aparezca con vida. Así dijo. Yo a esta altura dudo, ¿no? Que aparezca con vida. Y también, ¿no? Este tema de que estuvieron buscando también todo muy... complicado, medio trucho recién ahora. ¿Cuánto ya va pasando, no, Osorio? Y hoy veía... Dos meses ya van a ser, ¿no? 74 días creo que ya pasaron. Fue el primero de agosto. Claro, son un mes y días. Claro. Así que sí, bueno, justo el otro día me entrevistaron ahí para la radio de los estudiantes de TEA, de Deportea, de los que estudian periodismo deportivo. Me hicieron una entrevista justo sobre el caso de Santiago Maldonado y ahí yo les decía, porque había visto un Twitter, pero que era bastante clarificador, en el sentido que decía que al tipo este de la UOCRA, de La Plata, la habían encontrado por medios de un sistema de radares que el tipo tenía escondido guita en abajo tierra, una cosa así, y cómo se usaron esos ¿verdad? Instrumentos de inteligencia para encontrar la guita del chabón. Claro. Como que hasta el día de hoy, ya pasando no pueden, más de dos meses, no encuentran a Santiago Maldonado. Pero sí encuentran guita, qué loco. Claro. Bastante loco. Sí, muestra que, digamos, si no lo encuentra a Santiago Maldonado, porque el Estado no quiere. Claro, exactamente. También viendo de nuevo breve ahí, antes del bañazo, ¿no? Y haciendo caso de referencia de Guido, ¿qué onda? Se están en de Fabre, no sé cómo se dice, perdón mi lenguaje, pero desafuero. Claro, el desafuero que lo pide el fiscal, el mismo fiscal lo está pidiendo, sería ya imputado, ¿no? Claro. A 4 o 5 años mínimo. Sí. Sí, ahora está todo el tema de... También en algún punto es una movida... Claro, ahora... Hay toda una movida por parte del macrismo con esta intención de mostrar al macrismo como algo bueno, puro y anticorrupción. Claro. De que bueno, hicieron esto, lo del el del secretario general de la UOCRA de La Plata, como diciendo que era un corrupto y que por eso lo sacan y que entonces el macrismo está en contra de los burócratas sindicales corruptos. Mm. Cuando en realidad lo que quieren hacer es también, ahí en ese caso, hicieron un poco de limpieza para meter a los propios tipos de la UOCRA más allegados al macrismo y que avancen otros sectores internos de la UOCRA. Y que además a nivel general los sindicatos ya están transando con Macri para la elección y la reforma laboral que se viene. Y en el caso de Devido, bueno, ahora con lo de Vudú también querían ir a fondo. Bueno, es parte de esto, de mostrar a que el macrismo va contra la corrupción. Cuando el macrismo mismo tiene sus propios corruptos. Bueno, el kirchnerismo propio también. Después estos mismos son los que, viste, salen. Solo metió los pies en el barro, así que. Salen por las casas, viste, golpeando las puertas. Son todos panqueques, ¿no? Vamos a decir la verdad. Pegándote volante, dándote globos, obvio. Y hablando. Loco, pasé por el barro, loco. Loco, ¿qué haces ahí? O sea, vos tenés que ser del barrio, no tenés que ser de un gil que nos gobierna y encima nos saca. Esa, ahí saludo para la BMC, ¿no? Que está escuchando, ¿no? Frecuencia Hip Hop. De una, ahí saludo que están organizando el evento. Sí, bueno, ahí vamos a estar nosotros. Ahí vamos a estar. La BDM. El 29 de octubre, es el que veníamos hablando, ¿no? Y que se está difundiendo todavía. Que van a estar batallas y va a haber un par de grupos. Ahí está, va a estar Lujo, Réplica, Pulión. No, Poli. Ah, Poli. Estos son los que batallean, digamos. Claro. Cover, Choco, Dani, Duki, Sub y Doble J. O algo así, ¿no? Doble J, sí. Ahí de y jurado. Después, los jurados de la batalla. Que va a estar MC Mother, Cartu, Marcelo Perino. FR Frac, no sé cómo será. Es un Fat, ¿no es? Peligro. Y después, ¿Peligro es Pedro? Pedro Peligro, si no me equivoco. Y va a estar rapeando en vivo, además con shows. David MC, MC Mother de Chile, Calibre M y Negros de Mente. Negros de Mente. La anticipada sale 200. Si querés ir al VIP, que solo hay 10 VIP, parece, sale 500. Y si no, en puerta 250. Así que te conviene. 10 VIP no hay. Sí. ¿Por qué tampoco? ¿Dónde es esto? Almagro, ¿no? Esto ahí dice Calibrín Ortiz 666. ¿Dónde es eso? ¿Solio ubicás? Calibrín Ortiz. El Marquis. Nunca había ido. Ahí en el Marquis, así que los que quieran ir, esto es desde las 5 de la tarde. Ah, y también para los competidores, ¿no? O el que quiera competir, ¿no? Porque va a haber. Estos ya son los competidores que son preclasificados. Claro. Pero también los competidores que quieran competir se anotan a las 4 de la tarde, ¿no? A las 4 tienen que ir con la entrada en mano. Claro. Si vos comprar la entrada, también vos podés batallar, ¿no? Claro, exactamente. DJ y Damian C, ¿no? Va a estar ahí tirando los scratch, la pista. Ahí está, ya la tiramos. Claro, claro, sí. Ya tiramos la data. Justo que de última, tenía. Después si la llamamos y que tire su data personal ahí. Mientras tanto, Javi, tenés ahí para arrancar ahí un tema. Arrancamos con algo de old school, de Tres Coronas, Falsedades. Ahí, antes que nada, un saludo para Nacho, para Ignacio Usoberría, que está allá en el sur. Que dice, son todos panqueques locos. Saludo a la radio, acá con la ¡vamos! Radio. ¡Vamos! Vamos, Nacho. ¿Está ahí en el sur escuchando, no? Frecuencia Hip Hop. Está ahí desde el sur, sí, escuchando full. Hoy hizo un calorcito. Acá estuvo jodido. Sí, el CEO ya está en cuero. ¿Ahí encontraste, Javi, la música? Falsedades. Sí, no estás, no estabas con el micrófono habilitado, Javi. Ahí tengo el micrófono habilitado. Ahora sí, ¿me escuchás, Javi, del otro lado? Falsedades, tenemos ahí Tres Coronas. Y si querés, mandamos otro más. Dale, ahí como quiera el amigo. Salio, no sé. ¿Qué te parece? Mandamos dos seguidos, sí, mientras vamos a buscar Tres Coronas. Vasos. Tengo dos, creo que Tres Coronas. Espérame, sí, ya olvidar. Ya te digo, espérame. Falsedades y ya olvidar. Ajá, tengo dos, por eso te digo. ¿Cuál ponemos? ¿Vos qué querés? ¿Que pongamos los dos o después ponemos...? Vamos con Falsedades y otro más. Claro, sí. ¿Vos cuál te trajiste? No sé si ahí lo puedo descargar el Javi o no. Sí, ya está todo. Joya. Joya. Bueno, uno tuyo. ¿Lo mío está descargado, Javi? Sí. Mirá, 01, Así, 01. Tyler, es de Creator, Junkers. Vamos con algo un poco medio loco. Muy bien, claro. Muy bien iniciado. Nosotros tenemos rap de todos lados. Bueno, entonces vamos con esa temita, loco. Y volvemos. Por frecuencia, vale. Hip Hop. Esconder tu vaina, tras tu bandana, tu fama y tu banda, tus falsas mañas, tu panza, si no eres el que mandas, dime con quién andas, dime lo que alcanzas, cuando una tanda de balas escucha, dime si te ablandas, ten cuidado con lo que tú dices, o cuando tú pises, por aquí veré lo que tú finges. Bienvenido, aquí es mi territorio, tropeles, cartuchos, bullas y chuzos, los que se aguantan no son muchos, soy tu cucho, te enseño lo que es y cuánto lucho, más vale que regrese a casa, te espera tu chupo, culi cacao, sepa que leo en tus ojos, apenas levanto la voz que ya te salen mocos. Hoy es rap en tu carro trabado, fumas, tomas, trago y ya te crees malo. Saque pistola, veremos quién tiene bolas. A mí nunca me impresionas, ¿qué harás si matas a una persona? Sangre por todo el piso, un muerto al frente y dos heridos. Tú en la mitad de esa mierda llorando pidiendo auxilio. Yeah, ya te veo, ya te imagino, gritando como un niño, mejor cambies de camino. Se las dan de malos bravos, andar en banda y siempre alzados. Gritas son bandulla por todos lados, pero cuando están solos caminan cargados. Se las dan de malos bravos, andar en banda y siempre alzados. Gritan son bandulla por todos lados, los verdaderos caminan cargados. Yo, tú siempre dices que eres real, pero en realidad todo lo que haces es algo normal. Yo sé de qué hablar, no eres verdadero. Te he visto corriendo de tus amigos cuando están en peligro. Tú no eres perfecto, no te pongas molesto. Tú no eres nadie, ni siquiera en tus propios proyectos. Crees que estás en la moda, dices que vendes droga, cuando ni siquiera tú has tocado una pistola. Menso, no te pases de contento, el más callado es el más malo y tengo la prueba de esto. Mira tu clica, todavía todos practican. Tres coronas llegan y todos se mortifican. Me gustaría que un día fueras enfrentado por un hombre que te robe la fama de tu barrio. Ten cuidado, mejor quédate callado. En esta agua hay pirañas y tú eres el pescado. What? Se las dan de malos bravos, andan en banda y siempre alzados. Gritan su mandura por todos lados, pero cuando están solos caminan cargados. Se las dan de malos bravos, andan en banda y siempre alzados. Pues no te creas mucho más. Te conozco y no eres capaz de sacarte, mostrarte ocultas detrás de un disfraz. Eres de esos pendejos que dicen no va a pasar, y cuando pasa resultan dejando todo atrás. Me acuerdas de Tito, ese niño bonito, el que quiso ser banditito y preciso cayó en ese abismo. Es esa misma forma en la que veo, te leo, tu jangueo. Nunca has visto guerra o tiroteo, te lo advertí, mijo, eso no fue destino, fue el camino que escogiste. Ahora estás arrepentido, asustado por dar del alzado. Te tienen amenazado por hablar cosas que no has pasado. ¿Y qué va a ser? Puede ser tu último día de vida, que vas a poder parecer a ese mismo falso, ese mismo payaso que terminó con su cara golpeado en el asfalto. Se las dan de malos bravos, andan en banda y siempre alzados. Gritan con maldura por todos lados, pero cuando están solos caminan cargados. Se las dan de malos bravos, andan en banda y siempre alzados. Gritan con maldura por todos lados, los verdaderos caminan cargados. hair dots. No, I'm not. Threesomes with a fucking triceratops. Reptar, rapping as I'm mocking deaf rock stars. Wearing synthetic wigs made of anwars, dreadlocks, bedrock. Harder than a motherfucking Flintstone. Making crack rocks out of pussy nigga fish bones. This nigga Jasper trying to get grown. About 5'7" of his bitches in my bedroom. Swallow the cinnamon, I'ma scribble this shit and shit. My Sid is telling me that she's been getting intimate with men. Sid, shut the fuck up. Here's the number to my therapist. You tell him all your problems, he's fucking awesome with listening. And it says in a fucking hotline, four fucking shrink. Sheesh, I already got mine. And he's not fucking working. I think I'm wasting my damn time. I'm clocking 6:03 and going postal. This the revenge of the dicks. That's 9 cocks that cock 9. This ain't no VTech shit or Colin Bryant. But after bowling, I went home for some damn adventure time. What you mean? I slipped myself some pink zannies. Danced around the house and all over print panties. My mom's gone, that fucking bra will never understand me. I'm not gay, I just wanna boogie to some Marvin. What you make of Haley? Fuck her, Wolf Haley robbing him. I'll crash that fucking airplane at that faggot nigga Bob is in. And stab Bruno Mars in his goddamn esophagus. And won't stop until the cops come in. I'm an overachiever, so how about I start a team of leaders and pick up Stevie Wonder to be the wide receiver. Green paper, gold teeth, and pregnant gold retrievers, all I want. Fuck money, diamonds, and bitches don't need them. But where the fat ones at? I got something to feed them and some cooking books. The black kids never wanted to read them. Snap back green, chia fucking leaves. It's been a couple months and Tina still ain't perma fucking weave. Damn. So I beat this shit up with a stack of magazines I'm in. Oh, not again, another critic writing report. I'm stabbing any blogging faggot hipster with a pitchfork. Still suicidal I am. I'm Wolf, Tyler put this fucking knife in my hand. I'm Wolf, Ace gon' put that fucking hole in my head. And I'm Wolf, that was me who shoved the cock in your bitch. Fuck the fame and all the hype, G. I just wanna know if my father would ever like me. But I don't give a fuck, so he's probably just like me. A motherfucking goblin. Fuck everything, man. That's what my conscience said. Then it bunny hopped off my shoulder. Now my conscience dead. Now the only guidance that I had is splattered on cement. Actions speak louder than words. Let me try this shit. Dead. Ahí estamos de vuelta en el aire. Sonaba Tres Coronas, que ahí nos preguntaba el Nacho quiénes eran. Uh-huh. Y después sonaba Tyler de Creator. Creator. ¿De dónde es Creator Sólido, si tenéis ahí la data? Estados Unidos, ¿sabés que? Igual lo busco si querés saber más... Claro, sí. Con más precisión, digamos. Pibe mirá, joven. Pibito, nació en el 91, sí. Como yo. Ah, mirá. Buenísimo. De Los Ángeles, ¿verdad? California. California. Y Tres Coronas, ellos empezaron sacando música allá en Venezuela. Colombia. Ahí, ya en los 90. O sea, mientras este nacía, Tres Coronas ya están. Claro, ¿sí? Tres Coronas. Ahí de Rey Chesta, dominicano, francés, es el otro pibe. Y de Nobu es el único que es ahí de coso. De Colombia. Igual, viste, tuvieron un problema, las bandas se separaron, todo, viste. Roca es francés. Claro. Él es francés, Roca. Después el otro, PNO, es de ahí, de su país, Venezuela, ¿no? Colombia, ¿no? Colombia. Y Ray Chesta creo que es dominicano, si no me equivoco. Dominicano, sí. Son ahí igual de Queens, Nueva York, digamos, ¿no? La base... Y donde de nace su hip hop, claro. Así que nada, ahí de todo un poco, ¿no? Para pasar algo más nueva escuela o algo más... Algo nueva más escuela clásico. Y algo vieja escuela. Estábamos viendo ahí los eventos que nos mandaron. A ver si ya se me perdió todo. Ah, el Jonah ya está ahí escuchando la radio. Viene ahí el Jonah, mirá. Hoy 17 de octubre. Ya arrancó, igual hace desde el viernes 6, según esto. Pero está la muestra fotográfica visual hip hop a cargo de Santiago Benítez. Esto es en Junín 1930, ahí en el Centro Cultural Recoleta. Vienen habiendo varias movidas de hip hop. La entrada es gratuita. Exposición fotográfica que muestra los cuatro elementos de hip hop. La sala va a estar intervenida por el grafitero Luis Aníbal Perchante Méndez, dando la ambientación y originalidad a la muestra. Mirá, buenísimo. Los horarios... ¿A quién empezó esto, Solido? Esto arrancó el 6 de octubre, pero hoy sigue y va a ser hasta... Hasta el 19, hasta el jueves. Ah, no, hasta el no. 4 de noviembre. Hasta el 4 de noviembre. Hasta el 4 de noviembre a las 7 de la tarde. Que quiera ir, capaz que estamos nosotros ahí en esa foto. Hay que ver, ahí hay fotos de todos los elementos de hip hop, así que está bueno para ir y observar, claro. ¿No? Yo estuve en los cuatro elementos, viste. Puede ser que me hayan tomado una fotografía ahí. Javi, ¿quiere decir algo del otro lado? No, ¿cómo fue la fecha final? La que armó Frecuencia, ¿no? No, todavía no se hace. Yo vi, claro, por eso la pregunta yo, porque yo vi como que se canceló el evento o algo, no. Así había publicado, ¿no? Ah, no, es, ¿no? El evento de Sólido. Creo que vos me habías invitado de las entradas, todo eso. Claro, sí, pasa que teníamos entrada para las dos. La fecha que en la que rapeaba yo en la fiesta de la flor se canceló porque la municipalidad clausuró el boliche, sí. Así que... ¿Qué hijo de puta? No puedo hacer nada porque trabajo del lado ese, pero... No, y bueno, yo estuve tocando ahí... El evento que armó Manu Cinca. Claro, la entrada gratuita estuvo bastante bueno. ¿Y la de Frecuencia, Seo, la que viene ahora? Ahora la que viene es el 24 de octubre, ¿no, Solio? El 24 de octubre. El 26 de octubre. Jueves 26 en la zona de Caballito. Caballito, y la dirección se la pasa por privado, ¿viste? Sí. Ahí está, nos vemos todo siempre. Joya, porque me interesa para ir y participar. Más que nada hacer el aguante ahí a los pibes de Frecuencia. Sí. Hacer un. De parte de la Caterva queríamos hacer como tipo una retransmisión en vivo. Ah, estaría para bueno. Pasarlo por la Caterva y hacer y demostrar lo que verdaderamente hacen. Habría que hablar con Javito. Ese día igual se está transmitiendo en vivo por la radio que armaron la gente de ahí de la vecindad, en la vecindad radio. Ah. Vale, por internet. Por lo tanto, vamos a estar en vivo también. Se puede replicar el link. Claro. Bueno, pero nosotros vemos como Caterva y digamos retransmitiendo nosotros a Frecuencia. El CEO está como CEO, pero todos sabemos que acá nosotros en la 97.3 somos conocidos como Caterva, claro. Y ustedes como Frecuencia. Y era, exacto, lo que queríamos representar a nosotros, la 97.3. Y más que nada también al festival, ¿no? Obvio que no van a ser lo único que van a estar filmando. De una. Así que era esa la que quería tirar. Pero posiblemente, ojalá que se dé todo. Y bueno, vamos sí, a ver. Sí, ahí. Tenemos que organizar nomás. Está bueno eso. Dale. Todavía igual. Que a poquito estamos moviendo, viste. Papeles, todo, auspiciante. Pero bueno, como decimos, tenemos las entradas. Pueden llamar al 4302. Eso sí lo tenemos seguro. 6394. Arrugada. La tenés ahí, la tiene en el bolsillo. Él la tiene así, mirá, como. Como si no fuese nada en las entradas, mirá. No podés tener esto acá así, brother. Claro, mirá las entradas de eso. ¿Qué es esto, men? Sacarle una foto, por lo menos para sortearla. No podés sacar una foto. No, igual sí. Vamos a sortear dos entradas. Dos entradas las vamos a sortear. ¿Para el que llame? ¿Ahora? ¿O en la semana? No, no, no, en la semana no, ya. Está quedando dos días, claro. Ahora, claro. Ser uno, se llama el que llame ahora. Hoy, el que llame hoy al 4302-6394, le regalamos una entrada. Ahí va. Al que llama. Ahí va, Vamos, vamos, vamos los oyentes ahí de, claro, de frecuencia, loco, a full. El que llama, le regalamos una entrada. Le estamos regalando 60 pesos. Ah. No, 80 pesos ahí en la entrada son 80 mangos. Pero 4302-6394 tiene su entrada. Después la otra entrada la vamos a estar sorteando la semana que viene. ¿Cómo hacemos? ¿El primero que llame? Claro, el primero que llame antes de que termine el programa. Bueno, antes de que termine el programa, el que llame. Sí, tiene la entrada. Repito el número. 4302-6394. 4302-6394. No vale si te llama a tu celular o llama a la página. Tienen claro, que llamar a la catero. Obvio, obvio. Si no, no claro, vale. Si no, no vale. Y quería, bueno, mandar un saludo, que hoy es el cumpleaños de Martín Green. Que no sé cuánto cumple, 26 años. Que él ya estuvo acá en el programa. Cuando vino de su gira, ¿no? Vino con las pibas de Nyx, hija del Caos, que anduvieron ahí hace un tiempo tocando, que estaban ahí también vendiendo sus remeras, que la otra vez pasamos la data. ¿Tenemos a la remera de Nixon o no? No, todavía no. No. Tenemos ahí otro evento que nos mandaron. Esto es el 19 de octubre, ahora en dos días, el Santo Beat volumen 11 junto a BioFlow. Esto es en Congo, que no me dice bien dónde es la data. Congo, Buenos Aires, dice. No dice nada más, ¿no? Hay que... No, esto hay que mandarle mensaje, dice. Ahí está, Congo Bar, mira. Honduras 5329. Esto es el Santo Beat volumen 11, va a estar de invitada a BioFlow. Jueves 19 de octubre desde las 11 de la noche. Así que los que quieran ir, están invitados. Che, pu. Tenemos para escuchar otro temita ahí. Así es, sólido. Ahí acá para escuchar para rato. Dígame, a ver, que acá a este lado de la galera lo buscamos y. Vamos a hacer uno y uno. Uno que pide el CEO. Uno que me pidieron a mí. Y no que. A ver, me pidieron el gallego ahí de. El gallego, yo tengo un ángel. Claro, ahí dedicado ahí para los pies, el doque, ahí, que siempre me rompen la bola ahí por Facebook también. Y me dice, ¿cuándo me ha pasado ese tema? ¿Cuándo me ha pasado el otro? Y viene ahí, ahora hoy sale un tema ahí de los pibes, ¿no? Saludo ahí. Toda la gente de las casitas, de los monoblogs, de las torres. Y ahí. Y yo del otro lado pido la canción de King Kong Click, que va ahí una mezcla de dos canciones, Primera Flor y Me Volví Loco. ¡Esa! Así que vamos con un poco de rap chileno ahí. Rap chileno y un poco de Escuela de Puerto Rico. Así que bueno, vamos ahí, lo dejamos. Después nos vamos a estar comunicando con la BMC, que nos va a estar comentando sobre el evento que está organizando ella. Que el otro día también ahí estuvo medio enojada con algunos... ¿Raperos? Que decía, los que hablan de rap combativo y que se hacen los activistas y después te cobran miles de dólares. pero bueno, y también recordá que nos puedes llamar al 4302-6394 y tenés la entrada para el evento de Frecuencia Hip Hop el sábado 26 de octubre. Che, pu. Papi, ¿qué es la que hay? Todo bien, gallo, ¿qué es la que hay? Ya tú sabes, la lucha, tratando de echar para adelante, papi. Mira, papi, ¿quién es ese tipo que anda contigo? Ese es mi ángel, papi. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí. Y un ejército de guerreros. Y ese ángel me protege de los que no son sinceros. comienzo el drama. Me levanto de la cama, me cepillo los dientes y miro el sol salir. Prendo una vela con mucha cautela y afuera escucho el barrio sin saber quién va a morir. Y es que el destino no está escrito, lo escribimos nosotros. A nosotros nos toca el destino escribir. Y aunque la vida esté dura y el gobierno la empeore, a nosotros nos toca decidir. Hay días en que yo cruzo el barrio en pleno tiroteo, él va detrás de mí. Si me aborrezco a veces de estar vivo y pierdo la esperanza, él va detrás de mí. Si me confundo y pierdo la fe, a medio caminar el ángel me dice a mí: levántate de la cama, ve y enfréntate a la vida, porque tú naciste para sobrevivir. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos, y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército de guerreros, y ese ángel me protege de los que no son sinceros. Y les confieso que lo antes escrito en este verso es el relato del dolor que me quería partir los huesos. Como todo ser humano he tenido mis tropiezos, pero el ángel me acompaña aunque no me quede un peso. Su protección no tiene precio, más allá de lo real, espiritual, sé que no me va a fallar. Él me ha visto reír, pero también llorar, cada cual con su ángel, con su forma de bregar. Hay días en que yo cruzo el barrio en pleno tiroteo, él va detrás de mí. Si me aborrezco a veces de estar vivo y pierdo la esperanza, él va detrás de mí. Si me confundo y pierdo la fe, a medio caminar el ángel me dice a mí: levántate de la cama, ve y enfréntate a la vida, porque tú naciste para sobrevivir. Levántate de la cama, ve y enfréntate a la vida, porque tú naciste para sobrevivir. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos, y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército de guerreros, y ese ángel me protege de los que no son sinceros. Mi mai siempre me decía que yo tenía un ángel, oye, que siempre me estaba protegiendo. Y ahora me doy cuenta que es verdad, yo no soy el único, todo el mundo tiene un ángel detrás de él. Lo que tiene es que conocerlo y echar pa'lante en la vida. Este es el gallego. ¡Ajá! Teatro del barrio. Hay días en que yo cruzo el barrio en pleno tiroteo, él va detrás de mí. Si me aborrezco a veces de estar vivo y pierdo la esperanza, él va detrás de mí. Si me confundo y pierdo la fe, a medio caminar el ángel me dice a mí: levántate de la cama, ve y enfréntate a la vida, porque tú naciste para sobrevivir. Levántate de la cama, ve y enfréntate a la vida, porque tú naciste para sobrevivir. Y con ella caminar por el barrio que nos vio crecer a ambos. Yo te he fiado desde siempre. He podido ver tu cambio y me encanta absolutamente todo de ti. Tristemente tú te vas de aquí, no te pude decir. Fue la primera flor que quise. Y supe que era para mí, baby. Fue la primera flor que quise. con blon de chocolate. Va a prender la hatchmate y dale vueltas a la radio. Vamos a quedar sabio, que estáis sabio que de la music se encarga el coro sad. Y de pronto veo un piño de guachita flotando. No es de chulo, pero uno sabe si lo van chequeando. Y fue cuando me ocurrió un flashback instantáneo. Mi cráneo quedó en jaque más, porque hermano era ella, de la que yo te hablaba, la que yo observaba toda la mañana cuando yo pasaba. Y si no se daba la oportunidad, era por la timidez, pero de eso ya no hay nada. Y es que me acerco, palpando el momento, después de un final trágico, tiene que ser mágico. Me encuentro y le digo, hola, ¿cómo te llamas? Y claro que era ella, la primera flor, mi futura dama. Y si me necesitas, es mi girl, mi mujer, mi one love. Y si me necesitas, si me necesitas, yeah, yo, ajá, yeah. Y ahí sonaba un poco de Clean Conclave. Y yo me acuerdo que rapeé una vuelta con ellos, sólido ahí. Me contaste que no te habías dado cuenta. No, ni sabía, me dieron un grupito ahí de raperos que estaban ahí. Yo estaba vestido, viste, de Boca, porque ese día... de Boca también. Claro, había jugado Boca, viste, y estaba... en un barcito. Ya fue, le mandaste. Claro, dije, vamos a hacer hip hop. Tenemos del otro lado a una compañera, a la B, MC. Yeah. Hey, ¿todo bien? ¿Cómo andan? Bien, acá, tranqui. Tomando un té frío. Té frío. Y sí, hace calor, Claro. Sí. Así que nada, ahí estamos. Te queríamos llamar para que nos pase la data en primera persona de lo que va a ser el evento. Dale. Buenísimo. Bueno, les cuento, este evento es la Batalla de los Maestros, que busca un representante para Buenos Aires, para la final nacional, que sería un representante de cada provincia. Ahora estamos con descuentos, con promos, con todo, hasta ya los finales o los últimos días en que después venga el evento, ¿no? Se están vendiendo las entradas a 150, así que nada, para los que quieran, ya saben, se pueden comunicar a la página de BMC. Sí. Y bueno, nada, está abierta la clasificatoria, se estará el mismo día, los preclasificados, que son todos freestylers ya de nivel. Así que era tirar más que nada la data, que va a ser en Capital, Saladino Ortiz 666. ¿Qué barrio sería ese? ¿Cómo? ¿Qué barrio sería ese? Villa Crespo. Ah. Es a 4 cuadras de la línea B, Malavia. Sí. Subte línea B. Sí, disculpame, ¿no?, que te haya cortado así, Vi. Sí. Quería, viste, preguntarte, dice que están buscando, o sea, en el tema de la batalla, un sí, representante de cada provincia, o es un representante nacional, digamos, de cada país. Es así, ya hay un representante de cada provincia, falta el de Buenos Aires. Claro, entonces este es el round Buenos Aires, que busca el representante de Buenos Aires para después una final nacional donde el ganador representaría a Argentina en México. Claro. Todos esos nombres que están ahí son ya representantes de las provincias, ¿no? Que los nombres que están en el flyer son sí, los chicos que están preclasificados a esta batalla. Claro, pero ¿qué son? ¿De las provincias o no, son de Buenos Aires? No, son de Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires. De Buenos Aires, sí. Sí, sí, claro, buenísimo. Así que, nada, bueno, tienen todo ahí la info, no sé si la pegan ustedes en la página, sí, para la gente que quiera saber. Sí, estábamos recién viendo, viste, que decía que tenían... Sí, recién tiramos la data del evento, ahí que sí, se sí, buscan, BDM Gold, Argentina 2017, clasificatorio de Buenos Aires. Sí, buenísimo. Que sí, iban... Bueno. Decía que habían 3 VIP, algo así, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuántas entradas VIP? Ah, los tipos de entrada, ¿no? Que claro, el CEO decía la entrada VIP. Que había VIP, 10 claro, solo 10 dice, ¿no? Ah, sí, las VIP. Sí. Además, en mi página hay un enlace No, está en la página, en el evento oficial. Hay un enlace donde hay un sorteo sobre, por dos VIPs, que es, hay que etiquetar a un amigo y compartir el flyer nada más. Ah, buenísimo. Que, sí, sí. Buenísimo. Así que bueno, nada. A los chicos que quieran participar, que tengan la posibilidad también de poder hacerlo mediante sorteo. Uh-huh. Ahí nada, bueno, eso es el evento más grande. Después hay dos que son clasificatorias de plaza, que es el Coloso del Sur. Sí. Y el otro es Manija Freestyle. Ah, mira, no mira. Sé bien las fechas y la hora porque lo organizan los chicos y para dar una mano un poco al norte y al sur. Obvio. Y pero después se las paso para que la gente quiera chequear. De una a una sepa. Después pasar y le estamos pasando ahí la data también a toda la gente. Dale, vale. Y demás. Buenísimo. Así que buenísimo. Bueno, gracias ahí por tirar la data en primera persona. Buenísimo. Y estamos comunicados y bueno, ahí estaremos presentes el 26, ¿era no? El 29. Sí, sí, el 29 los esperamos. El 29 y el 26 sí. Nosotros tenemos evento, así que te esperamos sí. Nosotros a vos. Dale, después pasame bien toda la data, que andamos todos a full por todos lados. De una. Y querías vos mandar un saludo o pedir un tema, te lo pasamos al final, si querés. Bueno, de paso, si quieren pasar un tema de Gavilin, que yo voy a estar tocando en la gira en Argentina de Gavilin, pásenle sí. Que a ustedes más les guste. Yo no me acuerdo, más en inglés no me acuerdo el tema que más escucho siempre, ando, ¿viste? Para todos lados, claro. Y nada, tengo la cabeza en 10.000 lugares. Pero si quieren poner un temita de Gavilin, me gustan todos, y bueno, nada. De paso les aviso que bueno voy a estar tocando en el show de Gavilin acá en Argentina el viernes 24 de noviembre en Blow. De una. Buenísimo. Ahí voy a estar buscando uno y lo estaremos poniendo para el final. Dale, bárbaro. ¿Y un saludo querés mandar? Saludo, bueno, a todos. Justo estaba hablando con Marce Perino, con Dome, la gente de WH. Uh-huh. Bueno, a mi familia, a toda mi crew, Moguante Crew. A todos los chicos que están en la cultura y los que no. Y a ustedes también, que siempre están haciendo el aguante. De una, Vin. Así que un saludo a todos los que están escuchando la radio. Listo, bueno, ahí pasaba la BMC comentando la data sobre la batalla de maestros que se está realizando en Buenos Aires. Ahí nos pedía un tema de Gavilin. Sí, lo vamos a estar pasando después más tarde, ¿no? Al final. Vamos a estar pasando al final, ahí ya le paso la data al Javi. Uh-huh. Así que para que lo tenga ahí en punga. Bueno. Claro, de una. Y teníamos ahí otro tema más para pasar, Javi. ¿Qué tenemos ahí? De los tuyos, acá de este lado tenemos los que nos quedaron. Nos quedó uno de Tres Coronas, que es Ya Olvidar. Sí. Después tenemos Quinto Sol, Yo Nací Para Quererte. Sí. Y Mestiza. Así es. Bueno, pasamos el de Mestiza, que... No lo habíamos pasado, ¿no? La otra vez que me lo había pedido ahí. De una, que te lo habían pedido vos, el día que el CEO estaba en otra sintonía. En otra sintonía, no ahí salió. En otra frecuencia hip hop. Pero siempre hip hop ahí. Obvio, ahí. No, ahí saludo ahí para Rox, que está escuchando el tema. También que ella me pidió el tema. Y después, bueno, quédate ahí que te voy a pasar un tema ahí. Dedicado. Yo al otro lado vamos con Bésame. Ahí dice Bésame Experimental Prole. Es de Dale. Mare, Advertencia Lírica, que va a estar, si no me equivoco, después voy a buscar la data, pero en noviembre va a estar acá en la Argentina, es una rapera mexicana y va a estar como parte de un evento de solo raperas, de raperas mujeres. Femenino, digamos. Sí, ahora justo que, bueno, hace pocos días se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres, bueno, va a haber un día dedicado al rap. Claro, femenino. Estuvo en Chaco. En el Chaco. Sí. Así que nada, ahí viene Mari Advertencia Lírica, que es una grosa y que siempre ahí con letras bastante comprometidas por los derechos de las mujeres. La mujer. Claro, y ya que pasamos entonces de México, pasamos Quinto Sol entonces. Ah, ¿vos querés Quinto Sol? Claro, Quinto Sol, Yo Nací Para Quererte. Y ya, que pase... Ese lo dedico, esa. Bueno, entonces quedaría. Perdón, Seo. Entonces quedaría Mestiza, Bésame y Quinta Sol. ¿Quieres pasar los tres vos, Solio? ¿O no? ¿Te parece? Hacer un bloque ahí. Dale, pasamos los tres y les recordamos que si llaman al 4302-6394, ¡pum, pum, pum, pum! Pueden ganar la entrada, no importa si en medio del tema, no pasa nada. Te metemos claro. El aire, ya fue, y después volvemos a meter el tema. El tema, no pasa claro, nada. Ahí. 4302-6394. No cuenta si nos escribís a la página o si le mandás mensaje de WhatsApp a Sólido. Acá cuenta 4302-6394. Tenemos dos entradas y una la regalamos hoy. Una la robada que tengo yo en mi bolsillo. qué irresponsable. por amor se muere, amor verdadero, y por amor se miente, siempre aparente, amor entre la gente, y el amor propio muchas veces ausente. Siempre habrá un roto para un descosido, siempre una respuesta para un acto sugestivo. Quizá un suicidio, que era el amor allí en pretexto, quizá el olvido llegue después de algún tiempo. Silencios incómodos, labios que se entrelazan, risas que disimulan lo que el momento calla. Secreto a voces el que cuenta nuestra alma, pensamientos fugaces que interpretan las miradas. Pensamientos fugaces que interpretan las miradas. Pensamientos fugaces. Falsos amores, amores reales, amor el tema preferido en los bares. Falsos amores, amores reales, amores de esos que se escriben con sangre. En el recuento de la vida y sus derrotas, en la inspiración, en la obsesión y en tantas cosas. Cuando tenemos, cuánto nos sobra, cuántas veces a causa del amor somos idiotas. Justificamos por amor nuestras acciones, porque a fin de cuentas no comprende de razones. Porque a fin de cuentas no comprende de razones. ¿Qué más quisiéramos que saber la respuesta? Pero actuamos sin entender las consecuencias, las apariencias, las verdades a medias, las dobles caras y todo lo que conlleva. Complicidad que nos hace más cercanos, culpables de ocultar todo lo que pensamos. Roces de manos que provocan lujuria, amor y pasión que te hacen perder la cordura. Amor eterno que tampoco nos dura, amor como mercancía se desecha cual basura. Toda una industria que nos vende sentimientos, toda una mentira disfrazada de amor ciego. Toda una mentira disfrazada de amor ciego. Mentira disfrazada, que es el amor. Concepto abstracto que no define lo que sentimos y a veces nos contradice. El que permite que seamos uno en otro, el que nos pierde y por el que damos todo. Es el amor y no la guerra. Para quererte, no me importa la gente. Recuerdo aquel día en que te conocí, al instante me enamoré de ti. Tú eres todo en la vida para mí, los años que pasamos juntos como amantes. Esos tiempos en mi vida son grandes. Te escribo esta carta para decirte que te quiero. Te extraño mi vida, sin ti siento que muero. Lejos de ti me encuentro ahora. Mi corazón te extraña, por eso es que llora. Te pasa lo mismo cada día, cada hora. Esperando mi regreso, sé que te encuentras sola. Han llegado rumores que ya me olvidaste. Sé que son mentiras, que otro encontraste. La gente habla para hacernos daño. Todo lo que dicen de ti es un engaño. Yo nací para querer. Tú naciste para mí, murmura que tú no eres sincera. persona cualquiera. Si en verdad te conocieran, opinaran lo contrario. Pero el chisme es comida aquí en el vecindario. Tú eres la cruz de mi rosario. Las horas del reloj, los días del calendario. A diario yo convivo contigo. Si amarte es pecado, que venga mi castigo. Que Dios sea testigo de este gran amor. Que deja cicatrices llenas de dolor. La que te quiere, no importa los rumores. La que no, mi amigo, a que le compres flores. Yo nací para quererte. Estamos acá de nuevo al aire con Frecuencia Hip Hop. Ahí pasa Quinto Sol. Yo nací para quererte. Y ahí, yo bueno. Estoy acá con una foto que sacamos recién. Estamos esperando ahí el llamado, ¿no? Todavía. Todos le ponen like, todos ponen un montón de likes, pero nadie llama. Claro, no, pero todos te escriben por ahí, por claro. WhatsApp, pero después ninguno te gasta crédito para llamarte, boludo. Claro. Encima que vamos y le vamos a dejar la entrada. Es una tarjeta, loco. Son 80 mangos. Puedes cargar el celular, después volver a cargarlo. Pero vas a ir a ver la frecuencia. Por claro. favor. 4302-6394. No sean rata, no sean rata. Saludos, Rox. ¿Qué onda con vos? No, te quiero, ¿no? 4302-6394. 4302-6394. 4302-6394. 94. Seguía. Claro. Bueno, ahí saludo ahí para Maru, que está escuchando también el programa. Y se saluda ahí para nosotros. ¿O no? Sí, déjalo ahí. No, eso no. Claro, ahí va a contestar, ahí va a contestar. Ahí va a bardear ahí sólido. Iba a bardear. O sea que los WhatsApp también los veo yo desde la compu. Claro, mirá, yo estoy acá con el celular y lo tengo ahí a sólido con la compu. Este me está viendo todos los WhatsApp. Así que ojo con lo que ponen, muchachos y muchachas. Ahí ya están del otro lado los compañeros de Vientos de Rebelión. Así que dentro de un ratito nomás, para los que se quieran quedar escuchando música. Claro, estamos a 20 minutos todavía igual. Tienen 20 minutos para... Tienen 20 minutos para llamar, no manden WhatsApp, no le vamos a dar bola si no mandan WhatsApp. No le vamos a dar bola, ya dijimos, otro WhatsApp, mirá. Sí, sí. Ah, bueno, bien. Acá dice que Juan se dice, es goloso el deseo MC, dice. Ah, ¿qué habrá querido decir, Deseo encima, me dice. Mira, me desea y lea al Juan. No, saludo ahí para la gente de Almagro, que está también ahí como siempre activando. Mientras te decides dejar de mandar WhatsApp y llamar, te decimos que hay fecha el 20 de octubre, Guachos Bendecidos Party Volumen 2, un poco de trap, ahí en Melonio Bar. Acá va a estar... F73 Pack, Bless Boys, Todo o Nada, Orangutans, De Cocodrilo y el DJ set por DJ Brun y Matías del 73. La mujer es gratis hasta las 2 de la mañana, los hombres 70 pesos hasta las 2 de la mañana y después de las 2 sale 100 pesos. Esto es en Melonio Bar. Ahí, Montevideo 175 Congreso. Ahí está, el CEO se la sabe de memoria. Sí, habré tocado más de... 25.000 fechas, Meloño. Sí. Pero bueno, es bueno lugar, hizo un sótano. Excelente lugar para todo el que quiera estar ahí, relajarse y pasarla bien. Obvio, obvio. Ahí mandamos saludos a todos los que están escuchando, particularmente ahí a Lucas, a la Snipa, que después laburo, a Diego, a Martín, a Diego Ferro, al Johnny, al Pincha, a Mati, que siempre está ahí del otro lado, a Maru, que bueno, ahí le mandamos saludos, a Marco desde México, a Rochi, bueno, a la Vi, que nos estábamos comunicando hace un rato, a Javito. ¡Javito! ¡Vamos, Javito! Estamos ahí con él organizándolo el 26 en conjunto, a Marcos Villegas, también ahí desde el sur. A Leila, ¡vamos, vamos al sur! A Cielo Moreno, y bueno, antes ahí que... Ignacio, que le mandamos saludos también, y a Ariel. Y a Ariel también ahí, que estaba antes. Y después, otra data para pasarles, es que el 21 de octubre va a estar Illuminati en vivo, gratis. ¡Gratis! Cultura Hip Hop, oh. FDL, 21 de octubre, así que esto es en el Centro Cultural Recoleta desde las 7 de la tarde. Igual si querés ir antes, a partir de las 3 de la tarde hay clase de breaking, cypher, DJs, un montón de actividades ahí en el programa. Les digo rápidamente, desde las 3 a 4 y media clase de breaking para adolescentes de 13 a 17 años con el profe FDL Clan, B-Boys, Space y Cirque. De 4 y media a 6, cyphers y entrenamientos con los DJ residente Plaster en la sala 6, breakbeats, rap y funk, y Monty en el patio del Jive con street dance, rap, trap, funk, dancehall y house. El invitado especial va a estar BJ DSG. Che, y ahí, che. A las 7 va a estar Illuminati y va a haber coreografía de Vector Flavor, sonido de DJ Rob Steady, visuales de BJ DSG. Esto en el Centro Cultural Recoleta el 21 de octubre, el sábado. Yeah, este sábado. Ahí saludo a Cielito, ahí mi amor, que dice que no la saludamos. Que siempre está ahí escuchando Frecuencia Hip Hop, haciendo el aguante del otro lado. Che, pum, pum, pum, pum. ¿Vamos con otro temita? Nos quedan 15 minutos, así que podemos ir con otro tema. Desde mi parte, no sé, ¿vamos con dos temas? ¿Cómo querés, Edo? Claro. Seguimos con el rap mexicano, en este caso con Aquil Amar, Debajo de mi piel. Ahí lo tenés, Javi. Y ponemos el de Tres Coronas también. ¿El otro que quedó? Sí, ya olvidar. ¿Los tenemos ahí? Ahí el CEO. Me encantan estas pausas de Frecuencia Hit Home. Obvio, obvio, ahí quedamos ahí en blanco. Quedamos en blanco. No, igual, ¿saben qué? Les comento... como no tengo para escuchar música, venía ahí en el tren, ¿no? Leyendo el hombre del rostro amarillo. Mirá. Ajá, viene ahí, de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, sí. Claro. Porque me había olvidado, ¿no? El fin de semana, el libro que todavía no terminé ahí, que este me pasó de Leal Juan, el de Oliver Twix. Muy bueno, buena historia, lo recomiendo ahí. Charles Dickens, de Londres, buen escritor y buen libro, la verdad. Bueno, vamos con esos temas que pedimos ahí. Aquil Amar y Tres Coronas ahí. Antes no, dejamos ahí el número 4302-6394. Si nos llaman, se perderán la entrada. Pero obvio. Bueno, igual yo sé que después la van a terminar pagando, se van a querer matar. 4302-6394. Sorteamos una este martes y otra el próximo martes. Claro. Isabel, colonia obrera, 197 a la derecha, casa la primera. El tímido que no jugaba con los de la cuadra, el de los anteojos y la ropa anticuada. El niño que soñaba ser normal, el hijo de familia monoparental y mal. El de moral perfecta, el de la vida recta, el de cuadro de honor que nadie acepta. Infancia recluida tras la puerta, mudo si alguien caminaba cerca, mirada tan desierta y con la cara muerta. El raro sin amigos, arropado por los libros, frustrado por los sueños tan prohibidos. Todo era distinto sin el rap en sus oídos. Nadie sabe lo que vive o sufre aquel. Y nadie sabe por qué nadie vive por debajo de mi piel. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie sabe lo que sufre aquel. Y nadie sabe por qué nadie vive por debajo de mi piel. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie sabe lo que sufre aquel. Y nadie sabe por qué nadie vive por debajo de mi piel. Discos en la calle, canciones en la radio, gritos de la gente cuando subo al escenario, autógrafos y fotos tan sonriente. Tengo lo fugaz, pero no lo permanente. Tengo todo lo que no busqué. Busqué felicidad, pero no encontré. Encontré lo que muchos llaman fama. Fama, pero duermo cada noche solo en cama. Las cuentas de mi banco tienen varios ceros. Amigos sinceros los cuento con tres dedos. Tengo un departamento y un auto deportivo. Escribo sobre amor, pero con corazón herido. Maldigo mi locura. Maldigo a todo aquel que solo mira la envoltura. Y nadie sabe lo que vive o sufre aquel. Y nadie sabe por qué nadie vive por debajo de mi piel. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie sabe lo que sufre aquel. Y nadie sabe por qué nadie vive por debajo de mi piel. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie sabe lo que sufre aquel. Y nadie sabe por qué nadie vive por debajo de mi piel. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie sabe lo que sufre aquel. Y nadie sabe por qué nadie vive. Y nadie sabe por qué nadie vive. Nadie vive por debajo de mi piel. Nadie sabe, nadie. Nosotros como unos tristes testigos. Y sufren más las madres, el hijo se fue. murió, en las tumbas se ven. Y hablan solas y lloran solas. Ellas darían la vida para no vivir esa pena más. Hoy daría yo la vida por no verte más. Por no verte más. Por no verte más. Oye. Te lo juro por mi vida. Quiero ya olvidar mis penas, borrar. Ya olvidar mis penas, borrar. Que perdimos en este camino. Sí, ajá. Yo, que descansen en paz. Hoy daría yo la vida por volverte a ver. ¿Qué influencia tienen tus labios? Ahí estamos, vuelta en el aire. Puf, puf, puf. Nada, tres coronas a lo último. Y antes, Aquila Mar, ahí de México. Yeah, yeah, hoy trajimos, viste, mucho rap de México, Solio. Hay bastante, bastante rap de sí. México. Siempre hay un saludo para la gente de México que cada tanto. El Choco que está ahí Choco, todavía, ¿no? Choco, siempre alguno. Ahí el Willow B-Boy que también, ahí mi brother. Siempre ahí activando. Tenemos un tema pendiente con Willow. Pero todavía. No sé. Todavía yo, no pasa nada. No, no, men, viste. Por problemas de comunicación, al estar en muy lejos allá en México, yo acá. También saludo, ¿no? Para. Que estuvo en la radio. Jorge Valdivia. Sí. Él está en Perú ahora. Grabamos un tema y. Ah, todavía, que volvió, ¿no? Que volvió a Perú. Sí. Todavía no salió el tema, digamos. Pero pronto va a salir, así que. Claro. La gente tiene que estar ahí. Atento. Atento. Ey, men, escuché esa pista que estaba ahí, no sé. Tenía una gana de rapear. ¿Le querés mandar? Y vamos a ver, dale. Por lo menos a ver si la gente activa ahí con la entrada. Nos quedan 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos y un par les dijeron que. Que querían entrar, pero no llaman. Claro, así no. Así que si no llaman, sí. Si no llaman, no le vamos a la entrada porque manden WhatsApp o Facebook. Obvio, obvio. No, no. ¿De ahí? No, no. 4302-6394. ¿Crees que te suba la pita, Javi? Sí, a ver. Esa me gusta. Que 4302, escuchar ahora vos, 6394. Podés ganarte la entrada, no seas gato. Si no, allá no te va a salir muy barato, te va a salir corte caro. Suena así, seguramente yo te lo aclaro, que no suena raro. Cuando vengo improvisando parece que la emboco en el aro. Disparo rimas con flow. Es así, suena la pista, suena ya el show. Vengan a escuchar a la frecuencia hip hop. Estamos improvisando con mi bro. Está Javi en el control. Lo tenemos también a Sólido que está causando electroshock. Así mira, fíjate para que el mambo te suba. Después si querés lo grabamos y lo mostramos en la uva. Mira, fíjate en la FADU. Representando seguramente en cualquier estado. Lo puedo hacer así frecuentemente. Porque esto es frecuencia hip hop y suena excelente. Tengo la entrada en la mano. Rap en castellano. Cuando lo hacemos representamos a mi hermano. Dale amigo, venite el 26. Mira, fíjate escuchándome freestyle. Ok, no seas gay, vení y acércate. No discriminamos a nadie, no va a haber combate. Representamos a Buenos Aires y este arte. Oh, este martes seguramente podés escucharte. Podés llamar al 4302-6394-C-Veloz. Oh, Frecuencia Hip Hop, oh, oh, oh. Frecuencia Hip Hop, oh, oh. Frecuencia Hip Hop, oh. Ahí quedó, me quedaron todo desarmado, mirá, quitate la liguita. Claro, no, no, no, que quede más que claro. No, no sean putos, llamen a Frecuencia ahí, que pueden conseguir la entrada. Obvio, obvio, obvio. Pero bueno, ahí van quedando pocos minutos igual, mirá. Sí, sí, ya quedan cada vez menos. Y bueno, a mí, no viniendo al tema, no, que veníamos al principio de la radio, que hablábamos este tema de Santiago Maldonado. Estaba viendo que veías vos salido, ¿no? Que dijo algo este Julio De Vido a causa de... No. Julio De Vido era otra cosa. Pero él tampoco no opinó del tema, nada. La única que opinó fue esta mina, ¿no? La ministra. Sí, sé que igual ahora en los medios está full y que ahora en C5N iban a hablar. En este caso... algunos compañeros ahí sobre el caso de Santiago Maldonado. Y sí, pero qué casualidad, ¿no? Que de repente, ¿no? Gente buceando de prefectura y hayan encontrado un cuerpo. Cuando podían haberlo hecho hace un mes. No hace dos meses, ni ayer, ni hoy. Sino que lo podían haber hecho hace un mes. Claro. Pero recién ahora, ¿no? Esto se tiene que hacer internacional, como... por así decirlo, esta lucha, como para que ellos empiecen a moverse. O tienen que haber elecciones, si no, no se mueven y todo queda en la nada, ¿no? Pero bueno, es muy triste. Pero cada uno sabe, ¿no?, de lo que le estoy hablando. Así que nada, ahí está, bueno, va a estar bastante activo. Ahí vamos a ver que... qué es lo que sucede también ante esta, bueno, maniobra también, ¿no?, por parte del gobierno nacional. Así que también estaremos ahí comunicando desde Frecuencia de Hip Hop, que siempre estuvimos desde el primer día, ¿no? Sí, atento a lo que es este caso, digamos. Bueno, vamos a tener que irnos despidiendo. Sí, ya estamos sobre la hora, ya nos estamos despidiendo. Podemos despedir ahí con el tema que... que nos pidió la BIM. Sí. Está del otro lado, uno de Gablin y DJ Hoppa. ¿No? Sí, sí, sí, Javi. Está todo ahí chequeado. Está todo Javi bien, está todo bien. Bueno, la canción se llama, a ver si me carga esto. Play the Billion, sí. Así que para Gablin, que va a estar, a ver, ahora... ¿Cuándo va a estar? ¡Oh, mirá, va a estar acá! Tiene que venir a Frecuencia, men. Sí, dice que ahí va a estar tocando con la BMC, comparten fecha. Va a estar con la BMC, sí. Ella comparten fecha, seguramente Frecuencia esté ahí. 25 de noviembre parece que es, a ver. Mira, ¿quién tenemos? Tuvimos Chiste MC, saludo de Randy Acosta, saludo de Follone. Claro. Muchos raperos internacionales. Sí, acá en vivo estuvo el Guerrillero Oculto de Chile. Estuvo también compañero de la Pose Latina también acá en Chile. Y bueno, ahí para ya ir cerrando, mirá, Gablin va a estar en la Argentina el viernes 24 de noviembre de las 7 de la tarde en Niceto Vega 5699 en Blog Palermo. Y va a estar la BMC también rapeando acá, Mariela Vallejos y Cris Alanis. Cris Alanis también va a estar. Y Mariela Vallejos, ¿quién es? También otra rapera. Activa, ¿no? También. Así que bueno, eso lo dejamos ahí con el tema de Gablin para ya despedirnos acá en Frecuencia Hip Hop. Y sigan escuchando, que siguen los compañeros de Vientos de Rebelión. Yeah, no one cares how you feelin', how you feelin'. Time waits for no man, sometimes you gotta play the villain. No one cares how you feelin', how you feelin'. Time waits for no man, sometimes. never. Pushing back to someone else's hands, that's one thing I learned from formulating new plans. You gotta fall back and do you, that's first and foremostly. Got so many side dudes to worry about a strategy. I've lost a lot of homies and I'm glad they have the picture. Too many hands in a pot to form a structure. I'm a raw bitch, one thing you should remember. You won't catch me contemplating fucking debate. I'ma take flight on sight, wide awake. Why wait for any bullshit to pile up in the plate? So I'ma be hands on with the risk I take. Don't know what's next to determine my fate. Just know I'm on my way. Might be a little late. Sorry for the minor delay. You'll be glad I came and that I'm here to stay. So what that means? Yeah. And watch the rest of the fuckery fade away. Yeah. No one cares.